El Partido Socialista de Rumanía publicó el día 15 en su sitio web tricolor la reseña biográfica de Kim Jong-il en saludo al 52º aniversario del inicio de su trabajo en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.